¿Qué esperaban, amigos? Les diré qué esperaba yo. Esperaba hablar de la entrega de los Oscars como todo el mundo, pero como no me vi una puta película de esas que premiaron, pensé, carajo, teníamos la oportunidad de tapar todas las noticias de la semana con una estatuilla y la perdimos. La película Muertes en Irak ya está nominada y tiene tantas reversiones que ni participa. La actuación de Prodi en el Parlamento italiano fue demasiado sobreactuada. Blair retirando tropas fue poco creíble. Los párrafos de Uribe sobre la situación en Colombia no merecieron ni una mención. Nadie fue al cine a ver los malabares de Evo Morales por generar diálogo y la postura de Chávez nunca ganará premios de la Academia. Esta peli sí está chingona y nosotros los latinos no la comprendemos, pero bueno, ahí va. Se llama El Chocolate Corrupto y es la historia de Mona Sahlin. Ella tenía todas las condiciones para acceder al cargo de primer ministro de Suecia en 1995, pero todo se vino abajo cuando fue acusada de comprar una barra de chocolate y otros artículos de uso personal con la tarjeta de crédito que le otorga el Estado de ese país a sus funcionarios. ¡Pendeja! En los países que yo me conozco, los funcionarios compran mansiones, carros, condominios, campos, aras, viñedos, elecciones, policías, militares, gremialistas, iglesias, canales de TV, radio, industrias, parques nacionales y hasta la puta ropa de encaje que sus amantes utilizan, todo con los fondos públicos. Y a ti te chingan por un chocolate. ¡Ay! Amigos de Suecia, ¿en qué puto mundo escandinavo y loco viven? Vaya uno a saber. Así es este mundo feroz, amigos. Las autoridades del zoológico de Denver investigan las causas por las cuales un jaguar atacó y mató a una empleada. El jaguar luego fue muerto a tiros para poder socorrer a la empleada ya muerta. El jefe del zoológico lamentó la pérdida, pero claro, lógicamente, cabrón, no es fácil conseguir otro jaguar, ¿verdad? Bueno, el güey continuó diciendo que esta empleada era parte de nuestra familia y que... malinterpreté un poco al jefe. Mientras el ejército israelí paseaba por Cisjordania y Condoleezza se enojaba con el Congreso norteamericano porque los demócratas no quieren darle más soldaditos a la Casa Blanca para enviar a Oriente, un hombre era detenido en el norte del estado de Veracruz, México, proveniente de Tamaulipas, con un cargamento de 12.420 cartuchos de distintos calibres de armas de fuego. ¡Órale! El güey trató de explicar que ante tanta inseguridad era para defensa personal, pero como que no le creyeron demasiado. Y en este mundo donde ni siquiera creemos en nosotros mismos porque ya nos defraudamos muchas veces, lo único creíble es este cartel que dice: ¡Bienvenidos al Caos Total! Últimas noticias del Good Business Information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros. Sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, nonagésima, sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos del Oscar! ¡Sí, el Oscar! La famosa estatuilla entregada por la Academia de Hollywood. El Oscar, el güey de Toluca. El pedote que nos escucha. Amigo Oscar, un abrazo para Oscar, representando a todos los Oscars que en estos momentos están recibiendo la señal fuerte y clara. Un saludo para la gente de Toluca. Y ahí yo me pregunto, ¿por qué el Oscar se llamará Oscar? No, no mames. Basta. No nos interesa saber por qué mierda se llama. Ya lo sabemos, conocemos todas las historias. No envíe un puto correo hablando de eso. Hicimos 250 programas con eso, cabrón. ¿Por qué no informas? Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, con cara de equilibrio. Sí, apláudalo, igual el equilibrio empate. No está bien. Chale, arriba colchonero. Bueno, güey. Bueno, el Atlético de Madrid es mucho mejor que perder. Sí, porque además fue el Real Madrid que le empató al Atlético de Madrid y no al revés. Lo que quiere decir que tiene un empate con sabor a triunfo. Sí, güey. No lo hemos convencido. Arriba el ánimo. Arriba el ánimo y los merengue al horno. Damas y caballeros, dimisión, dimisión, grita justamente. Déjelo ahí. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este radio. Estamos más allá de esas cotidianeidades, eventualidades deportivas y mamadas varias. O sea, no de todas las mamadas, de mamadas varias. Con algunas sí se lleva bien. Con ustedes, la muda. Sí que sí, con un tubo de espuma en la mano y preparada para otra guerra de espuma. Pero mire qué chido, es que el carnaval es el carnaval. Hay que respetar el carnaval. Sí, muda, yo quiero participar de esta guerra. ¿Tú sabes con lo que harías un chingo de... Yo no sé si dinero, porque no sé si los collares que regalan en Nueva Orleans por mostrar los pechos tienen algún valor. Yo calculo que no. Póngale. Pero tendríamos un chingo, si no. Sí, eso seguro. Yo creo que nos vamos a dar una vuelta con... Debería ser el próximo carnaval. Efectivamente. Sí. Damas y caballeros, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él puede mostrar lo que quiera, que dudo que alguien le arroje un collar. Salvo para mantenerlo prisionero como con grilletes, ¿no? Señoras y señores, con ustedes, el Miguel. ¡Amigo! ¿Alguna pena deportiva, Mico? No. ¿Alguna sin razón carnavalesca? Está investigando sobre el slob. ¿Qué es el slob? Z-L-O-B, que es un virulacio que tiene un amigo del Mico. Un monsieur Letroyon. Y se le meten cosas, Mico. Y bueno, Mico, ¿qué se le va a hacer? Usted, gente mamona. Le dijimos, de pequeño le dijimos, cuiden su culo, no le den bebé. Exacto. Clic a todo lo que ven y ahí está, escuchando un programa de radio a través de internet. Así no se puede. Así realmente no se puede. Saliendo del videojuego nos topamos con tres grandes verdades dolorosas de la vida real. La vida no tiene guardar jugada. No existe un truco efectivo para todas las situaciones similares y difícilmente puedes reintentarlo luego del cartel de Game Over. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agitaría en este programa antes de usar. Volveríse a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el punto se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Bienvenidos al maravilloso mundo de En caso de que el mundo se desintegre y sus duendes mágicos. Desde Panamá nos ha escrito Suelen. Hola, Suelen. Hola, Suelen, que ya convengamos. ¿Viene con sus duendes? No, porque ya tiene de movida nombre de novia de uno de los Beach Boys. Póngale ese. A mí se me hace que uno de los Beach Boys dice: yo quisiera componer uno a rola que se llame Barbara Rain. Y otro más drogado al fondo con la tabla en la mano dice: pa' mí, Peggy Sue. Y otro dice: Suelen. Póngale. Que es nombre de René, convengamos, pero está vivo en la cintura de América. Nuestra amiga panameña dice: reciban el más cordial de los saludos. Y ¿cómo es el más cordial? Con una sonrisa en el rostro. Ah, perfecto. Porque no puede ser uno cordial si no sonríe. Claro, bueno, desde la ciudad de Panamá, República de Panamá, la presente es para solicitarles que le... ¿Cómo deforma profesionalmente ser una secretaria ejecutiva? Sí. Uno va por la vida diciendo: la presente es para solicitarle cordialmente que usted reciba de no sé qué mamada. En sí, esta dama en cuestión quiere mandarle saludos a su queridísimo amigo Julio César Campinés. Primer nombre, segundo nombre y apellido. Julio César Campinés. Campinés, sí. Ya que gracias a él los encontré a ustedes, es decir, gracias, Campinés. La cadena de encuentro, un galán. Dice: los felicito, es un excelente programa. Me han hecho reír muchas veces mientras estoy en el trabajo. Julio y yo los escuchamos todas las mañanas hasta que los hijos de las señoras que cobran por sexo nos bloquean el acceso a su... Qué buena manera de decir hijos de puta. Exacto. Sí, dicen, hasta que los hijos de claro, la hija de puta, por favor, dice, nos bloquean el acceso a su página de internet. ¿Este trabajo se lo toman todos los días la gente del sistema de la empresa? Porque ellos llegan una hora más tarde. Póngale. Dicen, ¿dónde están navegando? Aquí. Y entonces bloqueo. Ellos deben llegar antes. Qué chingón que no queda bloqueado. No, realmente. Sí. Bueno, dice, pero no hay filtro web que nos pueda desintegrar. Sí, que sí. Saludos a todos los desintegrados de parte de Sue Ellen. Cowa de Chicago, Illinois, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo está, Cowa? De nuevo comunicándome con ustedes para recordarles que sigo vivo. Hierba mala nunca huele. Nunca muere, nunca huele, huele, esta nunca muere. Yo ya no vivo con mis padres, ahora soy un niño grande y rento un apartamento con un roommate. El lugar está bien bohemio. Niños, ¿cómo se llaman los barrios miserables en los Estados Unidos? Bohemios. Bohemios. Uno viene la chingada: no, mira, cuál es la ropa en la calle. ay, esto es desmadroso. No, es muy bueno. Es muy bohemio. Sí. Y tengo que chingarle la señal de internet a un café internet que está justamente en la esquina, entre otras cosas. ¡Caterine ya se casó! ¡Chale, güey! Sí, y no fue conmigo, les aviso. Fue con un pinche gringo güerito de mierda. En realidad sí le urgía arreglar su estatus migratorio. Sí, sí que sí. El amor es el amor en Estados Unidos para los migrantes. Así que sí, por ahí hay una chica solitaria en las calles de Chicago. Vengan a mi apartamento. No se preocupen por mi roommate, que él es gay. Paz y amor y una carga de mudanza, dice el Cowboy mientras sí. sigue justamente en su mientras lado. Se abraza a su amigo. Mientras se abraza a su amigo y dice, si no llega pronto una, y pues bueno, nada, ya estamos. Oh, soy Palomita Forte, Buffalo, Estados Unidos, Norteamérica, la tierra donde el calor es cuando estás a 0 grados centígrados. Ah, hola, caliente Palomita. Liz de Querétaro me hizo recordar de mi vida pasada, de esos su vida pasada, Palomita, nunca nos hablo de su vida muchas pasada. Muchas vidas, porque yo ya estoy en el sistema norteamericano sí. donde todos somos bien desmadrosos hasta que entramos a la universidad. Y yo como soy latina de Lima, Perú. Todavía sigue siendo desmadre. Sí, es como un pequeño desmadre, pero ya me estoy reinstalando, Me hace recordar mi vida pasada, esos tiempos que yo también cogía con mi novio en su Jeep. ¿Cómo va a coger en un Jeep que no tiene cúpula esto? Estaba a la intemperie total. Palomita Forti. Palomita Forti. Es el sexo de Latinoamérica. Ah, está maduro. Oye, lanza no, la bola, digo. No está bien de la lanza garganta, la bola. Me late que no. Sí, sí. Tome estas pastillas, cabrón. ¿Usted creaba? Sí, le va a estar perfecto. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. ¡Ah, chinga, lagarto! No sé si las pastillas que usted me dio me están haciendo bien a la voz, ¿eh? Ah, no, es que me equivoqué, le di los antidepresivos. Fortín, Veracruz, México. Bueno, en vista de que mi comunicado anterior no les gustó, esta vez quiero quejarme del amor. Aprovechando la fecha. Güey, no es que nos guste o no nos guste. Nosotros estamos mal ya de juzgarlo. Me gusta o no me gusta. No nos gusta nada. No nos gusta nada. Por eso, así que no se haga cargo de que, no les gustó, entonces les mando. No, usted mande lo que tenga que mandar o no mande nada. Cuestión que ahora quiero quejarme del amor aprovechando las fechas. Y no es que el amor esté mal. Yo, en lo personal, estoy enamorado. Ah, pero qué bella imagen. Sí, pero el amor no se hace hacer pendeja. No, mire, tengo la objetividad patética. La objetividad necesaria como para decir que el amor no se hace hacer pendejadas. Esto sí lo reconozco. Y para muestra, solo les cuento la historia de mi amigo Edson, quien es un tipo rocker, y no de esos que rockean con Maná Julieta Vanegas, no, y es aficionado a los deportes extremos, total. Ya nos estamos imaginando el perfil del rocker apasionado por los deportes extremos, sí, y todo. Y dice, bueno, cuestión que iba por la vida solo triste y muy contento, hasta que conoció una chica muy guapa y muy buena chica, por la cual vale la pena hacer pendejadas. Y la pendejada que hizo mi cuate fue podarse la mata, cortarse el pelo, sí, toda la mata, que fue su característica física principal durante varios años. Total que ahora mi amigo va por la vida enamorado, pelón, triste y muy contento. Ah, y aún sigue de novio con la chica por la que se cortó el pelo. Saludos a toda la María Tijuana, su conjunto, dice Fer de Fortín, Veracruz. Una historia intrascendente. Mamona. Sí. Y muy cabrón en el sentido que imagino usted. Si Bob Marley se hubiera cortado la mata por Rita Marley. Póngale. El día de hoy podría Hollywood, por ejemplo, filmar la biografía de Bob Marley y ser Will Smith el protagonista. Sí que sí. Un verdadero desastre. Cállese, hágase la boca chicharrón y no se corte el cabello por nadie. En torno al encuentro de Age of Vampires, dice Paco Márquez. Ah, hola, Paco Márquez. Aquí estamos todos en Accesa Radio, nos hemos reunido y hemos decidido que, bueno, yo propongo lo siguiente: que el desintegrado que pierda el encuentro haga una donación fuerte a la nave, ya que así le quitará andar peleándose por medio de los videojuegos. Este mismo correo es para hacer público el apoyo de Paco Márquez al Lobo. Mire usted cómo van apoyando. Sé que sé. Es vergonzoso esto. Pero es que no tienen lana ninguno de los dos. No, claro. El apoyo debería ser moral. Es un apoyo moral el que hace el Paco. Dice que, bueno, que y le presto unos DVD también al Lobo para que se vaya entrenando. Porque el Lobo, en estos momentos, ¿usted cree que Lobo está entronado en una silla? No. No, el güey está en un frigorífico. Sé que sí. sí. Golpeando reces como lo hizo Rocky en Rocky 1. Sí. Dice, bueno, ¿quién saldrá adelante en la lucha? En caso de que el Lobo gane, Accesa Radio emitirá un desplegado en el que expresamos nuestras felicitaciones, y en caso de que el Lobo no gane, desligaremos toda la responsabilidad y relación con él. Bueno, perfecto, adiós, saludos. Sí. Eso es lo que hacen los... todos los medios importantes. Claro, todos los medios importantes, sí. Y los sponsors hacen eso. Ah, sponsor oficial del Lobo, ganador de la... Y si pierde, nada. Vamos a un corte comercial, sí. De otras... Bueno, vale, saludos desde Nueva York. Atentamente, Paco Márquez, postdata, Don Pirata. Usted diría que como chingo. Sí, ya lo estoy diciendo, como chingo. Como chinga, Paco, sí, como chinga. ¿Puedo realizarle una consulta al Mico? Ojalá que se pueda. Es sobre el Firefox. Gracias, chavos. Sí, la puedes hacer. Sí, pero realízala. No la hizo. Él pregunta, ¿vio de esa gente que entra al templo? Es educado. ¿Y se puede hablar con el Buda? Sí, puede hablar. Bueno, gracias. Perfecto. Y no tenía... Se imaginaba que iban a decir que lo importante es saber que puede hablar. Claro, usted puede hablar, Paco Márquez. Aquí tiene absolutamente usted todo el derecho. Tiene la palabra. Tiene la palabra, pero no la usa. Hola, ¿cómo están? Soy yo, argentino. ¡Ja! ¿Cómo está, argentino? Yo, argentino. Bueno, esto está chido porque este mensaje demuestra que cuando se arman bataolas, esto es tipo bataola de antro. ¿No? Uno le pega al otro, le saltan sillas, se termina madriando entre los amigos. Esto es todo un desastre. Y termina ligando el güey que está con un trago, seguramente aislado de todo eso. Dice, yo quiero responderle al porteño ese resentido de Federico. ¡Oh! Federico, si es Federico 684. No es porteño. No, es puntano. Sé que sí. Ahora puede ser porque el porteño se llamaba Fede. No, a lo mejor va por ahí. Dice que es, mire, San Luis, en la ciudad donde hay 20 pelagatos, no puede haber 800.000 comercios. ¿Quién compraría? Claro, hay una relación entre habitantes y comercios. Está muy bien. ¿Quién compra? Aparte, San Luis es cuna de Agüero, un excelente poeta, y de Pringles, un héroe nacional, además de Lierena, un gran escritor nacional, y otros mamones que no me acuerdo, pero bueno. Para el pero pibe, hay gente importante. Hay gente importante. Pero el pibe que decía que no había armas nuevas en la guerra de Irak, yo le digo que en esa guerra se empezaron a usar los bazookas con proyectiles de uranio empobrecido. Muy bien, porque Estados Unidos de Norteamérica... ¿Por qué? Porque está empobrecido. Claro, pues está en contra del uranio enriquecido. Sí. Pero del uranio empobrecido no dice nada. No, está bien. Y está todo chingón. Dice que hace mierda tanto un tanque como un soldado que les dispara, porque los contamina hasta el cuello con la radioactividad. Ah, muere el güey que dispara y el güey que es disparado. Que muera todo. Nos parece un acto, todo el mundo. Un acto de justicia. Aquí todo el mundo con estos bazucas de uranio empobrecido, porque bueno, le contamina hasta el cuello con la radioactividad. Y ahora el porteñito le pido que le mande un chinga a su madre para él. Chau, le saluda yo, argentino. Dice que está al tanto, pero no estaba diciendo que había historia. Claro, no, en ningún momento dijo, no hay historia en este pueblo. Él es un chamaco, es más, tú nos has venido con historia. De lo que se queja es de que lo único que es historia. Exactamente. Yo voy por San Luis y respiro historia, pero no respiro mucho presente. Claro. Bueno, un abrazo para el show argentino. Saludos, señor Pirata y señor Artija. Soy Fuckerty desde Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Fuckerty. ¿Sabe? Quiero que le manden un chinga a su madre a la computadora de mi trabajo, ya que está tan jodida. No, que no mentamos madres a nada aquí. No, lo único que falta es mentarle madre a madre. Sí, mire, le mentamos, por ahora mentamos madre a objetos animados. Póngale. Usted dirá, mi computadora tiene vida, yo le he puesto nombre, acciona. Muchas veces los objetos electrónicos simulan tener vida y hasta dominar en cierta medida, pero no hemos llegado a tal límite. Podríamos mentarle la madre a la gente del sistema que armó su máquina. Es muy posible también. Si es una máquina con marca o una marca. Sí, si está conectada a red, le podemos mentar a una computadora, sí, porque sí, no. No, dice, ¿cuál es el problema específico? Está tan jodida que hay veces que no se puede ni siquiera abrir el Windows Media ni el Internet. Así que en días no puedo escuchar. Miren. Bueno, aquí, utiliza Linux y Firefox. Y al carajo come pollas. Sí. Vamos a plantear una situación que se ha dado aquí en la nave y que a lo mejor a muchos les puede servir allí en sus casas, en sus hogares, en sus cibers o en sus baños. Sí. Una de las computadoras, es decir, la número 2, tenemos la número 1 y la número 2. Sí. El Mico no le andaba. Es y decía, es un desastre, es un desastre, es un desastre. Y para variar, tronaba a vasos. Se desconectó la fuente general de energía de la computadora, se volvió a conectar y andó. Como bien dice el verbo. No se sabe por qué. Sí, anduvo perfectamente. No se sabe por qué, pero es un misterio que existe. Así que si a ti no te anda en estos momentos la PC, desenchufa todo. enchufa todo y vuelve a enchufarlo. Tómate a los 15 una minutos. Semana de descanso porque ella lo necesita. En las Bahamas preferentemente. Sí. Y luego cuando vuelva seguramente va a funcionar. Sí, regresa renovado. Así funcionan las cosas en este mundo. Dice, bueno, también quiero quejarme de los de informática y aquí se afina la puntería. Sí, sí. Ya que por no gastar nos tienen con estas ruinas de computadoras. Ah, para eso, si las oficinas hasta con pantallas planas en sus oficinas, yo trabajo en el laboratorio de las empresas. Sí. Lo primero que se hace es cambiar las pantallas. Sí. Es pantallas planas. Porque los que ve el güey cliente que llega, dice, no, tenían pantallas planas, cabrón. Oh, chingón, güey. Tenían todos plasmas. Luego, si tienes una 385... No sé qué no, madre. No, pero las pantallas planas van para los jefes y claro, para la recepción, póngale. Claro. Sí. Y la de los las empleados. Que se ven. La de los empleados las ponen de frente y tú dice, y cada tanto si viene un cliente, tú dices, esta pantalla plana es muy chingona, ¿no? Sí. Que no vean el monitor. Bueno, siguiendo así con las computadoras betavales de la planta. Bueno, saludos y un beso grande para la muda y Nico. Ya no chambes tanto, cabrón, te vas a morir. Dice desde Monterrey, Nuevo León, México, el Fogerty. Hola, soy Zaya del Distrito Federal Mexicano. Hola, Zaya. Señor Pirata y señor Lagartija, lo que estaría bien sería que le mandaran un chinga a su madre a todos los de Michoacán. Dice, son a todo Michoacán. Pero no, Michoacán no podemos. Es un chingo de gente. Está el alumno del sexto. Sí, que sí. Está San Juanito Re Reloader. Por favor. Está, no podemos. No le podemos mentar la madre a esa gente. Y son bien pinches presumidos. Me explico. Desafortunadamente tengo un jefe como estos que parece un choto pito. No, bueno, nomás metiéndose en donde no lo llaman. Bien pinche metido. Cree que lo sabe todo. Todo es un jefe, es igual Michoacán, no, claro. Donde sea. Sí, si es de Michoacán, de Parral de Chihuahua, sé de Guadalajara, de donde sea. Eso, el jefe, cabrón, o cabrona, no sé, porque Zaya es, suena muy femenino, sí. Pero sé que en ruso quiere decir Pedro, me parece. Póngale. Entonces no sabemos el sexo de Zaya. Dice, bueno, cuestión que aquí es bien pinche metiche, se mete en todo y tiene la creencia de ser el dios encarnado en hombre. Es un jefe. Superior inclusive al niño elefante, a tal grado que piensa que todos somos unos mugrosos changos apestosos, ofendiendo a la familia del mico de esta manera y a sus hijos. Es tu primera chamba, todos los jefes que tengas de aquí en más serán iguales a este. Efectivamente, sí, Zaya, sí, lamentamos sí. La mala noticia que te estamos dando, pero es así. Sí. Pero no lo madren normalmente, háganlo con fanfarrias. Chinga su madre para mi jefe. Vos para el jefe de Zaya del Distrito Federal Mexicano. ¡Chinga tu madre! En caso de que el mundo se desintegre. Un cervatillo inocente, armado hasta los dientes. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Desde Hermosillo, Sonora, México, llega Jimmy Lang. Hola, Jimmy Lang. Bueno, aquí estoy donde el chocolate en tablilla a los dos minutos se convierte en sirope. Soy el cabrón que ha tenido los brackets, frenos, por 7 años. ¿Se acuerdan? Sí, por supuesto. Sí. ¡Por fin me los quitaron! ¡Uah! Ayer fui con el ortodoncista, el doctor Aguayo, el cual les pido, solicito y espero, le mandan un chingo a su madre. La historia fue así. Llegué por la mañana al consultorio después de 23 minutos de musiquita mamona, esperando que me tocara mi turno para pasar, por fin hacen el llamado esperado por el altavoz. Jaime, puedes pasar, el doctor te está esperando. Pasé y me alistaron para quitarme esos brackets que habían sido como, para mí, un pinche grillete, verdaderamente. 7 años, ya estaba casi como conviviendo con ellos. Pensé que nunca me los iban a quitar en la vida, pero había llegado el momento. Entonces el doctor dijo las palabras más descabelladas, horripilantes, y las palabras que algunas personas hasta esquizofrenia le han provocado. Esto te va a doler un poquito. Ah, yo pensé que le iba a decir, no, te quedaron todos los dientes deformes. Bueno, esto podía fallar, cabrón. Tráigame el martillo, secretaria. A ver, la instrumentista. Traiga el... Qué mal que da. Sí, la verdad que no sé. Vamos a hacerle juicio a la empresa de los brackets. Sí, te apoyaré cada como testigo. Cada vez peor. Dice, no, así me alistaron, así que bueno, nada. Esto te va a doler un poquito. Eso lógicamente pone tenso al paciente. Sí. Automáticamente uno hace... y se tensa. Nunca, nunca, en ninguna situación hay que decir esto te va a doler un poquito. No, dice, bueno, pues yo ya me imaginaba sangre por aquí, sangre por allá, un niño llorando, una enfermera suturando, un doctor con desfibrilador y un agente de seguro cercano. Pues no, fíjense que no dolió en lo absoluto, pero esa es táctica del médico. Claro. El médico dice, esto te va a doler más a ti que a mí. Sí, más vale, cabrón. Claro, güey. Te va a doler, hijo de la chingada. Y entonces, como te prepara para el gran dolor. Sí. Y luego tú dices, qué mamada, ¿no? Con una pierna en la mano. Pero dice, bueno, no, cuestión que no dolió nada, en lo absoluto. Creo que un tatú hubiera dolado un 50% menos, de un 50% más, dice. Pero, en fin, salí a la recepción con mi mazorca, dentadura nueva, blanquita, limpia, reluciente, bonita y audaz. Perfecto. Lógicamente uno cuando se siente en estos momentos, se siente el rey del mundo. Sí que sí. Decir, le da ganas de saludar. La sonrisa de América. Le da ganas de acariciar la cabeza de los niños que están en la recepción. Sí, y sonreír. Saluda a la secretaria que con tanto odio había visto durante 7 años con una sonrisa. Le dice, no te volveré a ver en mi puta existencia, hija de la chingada. Y entonces va saludando ahí, a lo mejor se detiene la máquina de refrescos y saca 3 refrescos y se los da a gente que tiene cara de sedienta. Exacto, muy bien. Uno está como en la cima del mundo. Cuando me disponía a despedirme de todos, ya que a todas las ayudantas, doctores, recepcionistas, incluso al pinche médico dental, yo lo sentía como parte de mi familia. Imagínense, 7 años y eso periódicamente para ajustes y esas cosas. Cuando estoy en eso, escucho por el altavoz... Jaime, tienes próxima cita. Todavía te faltan ponerte los paladares. ¡Hijo de su puta madre! Saludos a los hijos y a los Star Arcs. ¿Qué se le va a hacer, cabrón? Jimmy, nunca. Sí. Cuando tú entras en la... ¿Cómo decirlo? En el sistema. En el laberinto médico. Del sistema médico. Sí. Nunca más sales, no, cabrón. No. Luego de los paladares dirán, chale, con los paladares se te desvió la nariz, güey. Habría que hacer una rinoscopía verificar que el tabique no se haya desviado. Las muelas de juicio. ¡Corre, Jimmy! ¡Corre, Jimmy! Raulinho de Granollers, Barcelona, España. Hola, Raulinho. Hola, María Tijuanenses. Novedad. Vuelvo a estar emputado. ¿Qué pasa, Raulinho? Así es como nos gusta, Raulinho. Acojonado, con los cojones inflados de tanta mierda. Pero que duró muy poco. Mire, señor, qué cruz. ¿Qué puedo decir? Que España es una mierda de país a la hora de comprar música. Me explico. Resulta que la semana pasada salía el nuevo LP del grupo metal español Skizo. Sí. En teoría, el CD debía salir el 19 de este mes, pero salió el 20. Pues yo me esperé hasta el 22 como para no ir de super fan ahí a la puerta diciendo, ya vino. Un tiempo prudencial. Fíjese. Para asegurarme de que estaría en la tienda. Voy el 22 y no está. Pero bueno, ya que estaba en la tienda, pregunto sobre un grupo de metal francés. Más nada. La respuesta fue, conseguir algo de Francia aquí es casi imposible, tío. Pero, chingas, así que me sale más a cuenta ir a Perpignan, que está a 180 kilómetros de Granollers. Sí. Nada más para conseguir música, ¿no? Y allí comprar algún CD francés. Bien, entonces entro, pido el grupo que había pedido justamente, y me dice, ay, no, tío, de eso no tenemos por aquí. Entonces decido pedir un CD de un grupo argentino llamado Carajo, y me dicen, joder, el mercado argentino en España no existe, tío. Bueno, entonces también pedí es el último de Omp, la banda alemana, ustedes ya saben, sí, ¿no? Y salí a finales del 2006, o sea que ya tenía que más que estar, pero nada. Omp, joder, no, ese no lo tenemos. Y me pregunto por grupos latinoamericanos, no le seguí preguntando porque seguro que me mandaban a la chingada en la tienda. No obstante, mi profe de alemán insiste en que Barcelona, ciudad, se puede conseguir mucha música de afuera. Así como putas pollas, no va a piratear la gente. ¡Claro que sí! Pero me hago 180 quieren combatir kilómetros. La piratería. Y puto... Uno está predispuesto a gastar lana. Claro. A comprar los discos originales, sí. Y no se los venden. Pero bueno, mire usted. Sí que sí. Hombre, es una banda... Así no se puede. A una banda alemana. En España tiene que estar. Están a pocos kilómetros. No, joder que... Mire, es un desmadre. Realmente es una tristeza. ¡Chinga su madre! ¡Chinga su madre! Si lo único que se encuentra en este país es ahora si pides algo de David Bisbal, de la puta oreja del puto Van Gogh, del puto Alejandro Sáenz, y sucede año consigues todo, hasta autógrafo. ¿Y qué va a ser, amigo? Estoy hasta la polla de esta maldita situación. Es algo vergonzoso. No obstante, ¡viva España! Y que le den por el culo a todos los que no dejan pasar la buena música en nuestro país. Raulinho, usted tiene razón de su enfrentamiento. Y lo peor de todo esto es que cuando hay esas especies de avanzadas sobre la piratería horrorosa y tenebrosa, son estos músicos las que las encaran. comparan. O sea, Bisbal, Kalmakov. Pero bueno, cabrón, eso ya lo ha dicho Raulinho. Un abrazo para él. Elisa de San Luis de la Paz, Guanajuato, México. Hola, me regalaron dos pantaletas. Claro, son nuevas las que, sí, generalmente uno regala pantaletas. Sí, sí, usadas es como... Es de mal gusto, Elisa. Queda mal, sí. Uno, vio, a veces manotea y dice, ¿qué le puedo regalar? Porque será... Y una pantaleta usada de su hermana a una novia, póngale, sí, o a otra, o una prima, queda feo. Dice, así que decidí sumarla a mi ropa interior. Bueno, como la traía en la mano, pues me dio hueva levantarme de la silla e ir a guardarlas. Entonces la metí en la mochila del cole, que comúnmente es la que llevo a la escuela, lógicamente. Me dije, bueno, luego las saco de ahí y las pongo directamente en mi armario. Bueno, ahí fue cuando me di cuenta de que me había olvidado de todo esto. Y en medio de la escuela, cuando voy a sacar mi útil de la mochila, que salgo con las dos bragas. Imagino todos los compañeros diciendo, no estoy preparado. Esta vieja está para lo que quiere. Sí, que sí. Trae muda de ropa interior, pero para tres días. ¿Qué piensa hacer? Bueno, me despido recordando que a la próxima tengo que revisar mi mochila antes de ir a la escuela. ¿Dónde pongo las cosas? Postdata, un saludillo a Sara, que está en Guadalajara, lógicamente porque rima. Si Sara, sí, si Sara, no estaría en San Luis Potosí, pero Sara está en Guadalajara. Me evito mencionar que tenemos parentesco. Las imaginamos primas. Sé que sí. Y bueno, casi iguales. Y casi iguales. Muy bien, Elisa. Un abrazo para la gente de San Luis de la Paz en Guanajuato, México. Hola, ¿cómo están? Konnichiwa, Tomodachi. Soy el Gaijin de Yokohama Happen. Konnichiwa, Gaijin. Konnichiwa. ¿Cómo anda todo? Konnichiwa. Mire, sobre la garantía que le ponen a las cosas, los productos hechos en Japón. Esto está bueno. Los productos hechos en Japón tienen una super precisión bien cabrona. Si te compras, por ejemplo, una computadora con un año de garantía, de seguro se te daña al año. Y es Japón. Porque es muy ordenado Japón. No le chingan. Japón no le chingan. Sí. Dice por mí que le meten un reloj adentro que se encarga de dañarlo justamente cuando se vence la garantía. Es probable. En Japón una computadora que tenga un año ya es obsoleta. Obsoleta. Hola, ¿qué tal? Me da una obsoleta donde me corre el XP. Mijo, tienes millones de cosas obsoletas. Mijo, a mí me late que tú eres obsoleto. Sí, Mijo, para mí ya. El Mijo es obsoleto. Esta, sí, Mijo, sí, sí. La diferencia entre obsoleto y retro es muy grave, porque el retro tiene que tener más de 10 años. Póngale, ¿no? Sí. Póngale, yo me juego al Atari y soy retro. Retro, sí. Ahora, sí, si sí me juego al PlayStation 2, soy obsoleto. Obsoleto, sí. Tú eres obsoleto, no retro, Mijo. Bueno, tanto de las cosas que ahora tanto cuando compras una computadora en el precio incluye el costo, que es para tirar la compu, que luego serán recicladas para hacer una compu nueva. Otra cosa, en China los productos tienen su categoría de calidad, pero es para las imitaciones. Calidad C es algo que se parece al original. Calidad B es algo que es casi idéntico al original. Calidad A es el mismo producto, idéntico al que encuentras sin ninguna diferencia original. Esa no me la sabía. Entonces, claro, por ejemplo... Calidad A es copia, pero perfecta. Calidad C es lo que se vende en la frontera paraguayo-argentina-brasilera. Póngale, sí. Calidad B es lo que se vende en Tepito. Póngale. Y calidad A es lo que nos venden en la tienda pensando que nosotros estamos comprando lo más chingón de la veraneta. Sí. Y nos dan por culo viniendo de China. Bueno, cuestión que, nada, esa es la historia. La A es más cara que la B, que es más cara que la C. Al cabrón que necesita un internet más rápida, pues le doy dos soluciones. Número uno, usa el podcast. No sabemos qué relación utiliza tiene la velocidad. El podcast, sí, así ni te enteras de cuándo bajó el programa. Exactamente. Está bajando, ya bajó. Eso no te adelanta, sí, no te acelera la velocidad, pero te acelera la percepción de velocidad. Exactamente. Que es importante. Es como un discurso del gobierno. Claro. A ti te despeina. Póngale. No, como que vas. Wow. Mire, crecimiento de 1.8. En realidad no creció nada. En realidad una mierda, pero a ti te genera la sensación de... Sí, es como una sensación de velocidad. Está todo más chido. Es la sensación de velocidad. Hay mujeres que manejan con sensación de velocidad. Sí, sí. Y usted la ve que va despacio. Y mete 50 cambios y rebajes. Y usted la mira y dice, ¡uy! Y chingo, se sacuda el pelo. Sí. Y se va a 180 kilómetros por hora. Y no, ni arrancó el semáforo. Sí, sí. Pero la sensación de velocidad la tiene. Es importante. Es muy importante la sensación. Por lo tanto, el podcast te puede dar sensación de velocidad. Y evitarte que tú estés mirando el reloj. 50%, 45%, 32%, 0%. Pero no mire el podcast, ¿eh? No mire el podcast, sino estamos mal. Sí. Y número dos, vente para Japón. Aquí la internet es de 100 Mbps. ¡Wow! ¡Wow! Big in Japan, Konnichiwa, Tomodachi. Konnichiwa. Sí, o sea, 1000 kbps. Y te cuesta lo mismo que una conexión de 256 kbps en cualquier país latinoamericano. Es impresionante. Saludos a todos y un chikan para la muda. Sayonara, Japón. Sayonara. Viva Japón. Y viva su velocidad. Por eso tiene los ojos jalados. Claro que sí, güey. Ay, es que van tan rápido. はい、レディオをお聞きの皆さん、こんにちは。 こんにちは。 オレンジペコーの長嶋智子です。 藤本和馬です。 はい、レディオ、オレンジペコーのスウィンギンイージー。今日は第14回目ということで。 はい。 もう春ですわ。 もう春ですな。 よかったね。 よかったね。 Está pensando, está pensando, está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy yo, Adriana Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Con todos ustedes, damas y caballeros, Alex Beverly de los Beverly Juárez. ¡Ahora, Alex! ¡Re cabrones! Paso lista después de ausentarme 6 meses de la capital mexicana. Estoy de regreso, cabrones. Eso no quiere decir que no los escuché en ese tiempo. Sí, solo que me fui a Tijuana a capacitar al Chanchinson Ramón como administrador de mierda. Les saluda Alex de los Beverly y todo el sindicato del punk. Y ahora administro la mierda. ¡Oh, el Chanchinson Ramón! Sí. Y esta mierda va para aquí. Los mojones, ¿eh? Esta mierda va para acá. Esto está medio suave. Sí. Esto está contundente. Y ahí va. Lo administra. No, ha aprendido, ha aprendido. Brillante. Brillante el Chanchinson. Dentro de las anécdotas sucedidas en la ciudad de Tijuana, vamos con algunas. Número uno, en aquella en la cual salimos a Ensenada, un fin de semana, donde se presentó un cabrón que se decía, iba a contar chistes y albures llamado Polo Polo. Después de pasarnos una buena sobredosis de tantas mamadas que contaba este cabrón, decidimos ir a echar unos tragos. Chanchinson, Jesse, Cristian, su novia Carla y yo. Claro que el lugar era, o al menos la idea, era de echar unos tragos. Empezamos a pistear a todo lo que da. Una cubeta de chela, luego dos, luego tres, y así sucesivamente hasta perder la cuenta de cuántas llevábamos. Estábamos algo pedos y se decide retirar Cristian y Carla, quedando únicamente Jessica, Chanchonson y yo. Dice, después de tanta chela nos decidimos retirarnos para regresar a Tijuana. Jessica, sí. Es complicado quedarse. Las damas deben tienen una idea de no querer pernoctar con ninguno de los cabrones que se están pedando, sí. Retirarse antes de estos que estos cabrones están pedísimos, pues generalmente la dama luego será la encargada de llevarlos a sus hogares. Póngale, repartirlos, sí. Por ahí todo el pedo, claro. Dice, después de tanta chela nos decidimos que era tiempo de retirarnos para regresar a Tijuana. Todo iba bien hasta ahí. Fuimos por el carro los tres, que se encontraba a 3 cuadras del bar. Creo que ese trayecto le cayó más al Chanchinson Ramón. No, ya que empezó a tambalearse, sí. Ir de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Por fin llegamos al estacionamiento. Claro que los tres estábamos pedísimos, pero quien creíamos que estaba más apta para manejar era Jessica. Sí que sí. Claro, era el carro de Jessica. No teníamos ni 10 minutos de haber salido de Ensenada para dirigirnos a Tijuana con el estéreo a todo volumen escuchando los Cars, cuando Chanchinson, con una voz medio dormido, nos dice: quiero vomitar. Chale. No mames, cabrón. Como antes de orillar el carro ya nos había vomitado la espalda. No, wey. Chanchinson, usted no sabe ni para dónde apunta, pues se pone pedo. Sí. Qué feo ir manejando. Y que le vomite. Harto volumen. Percibir en la nuca el ácido que va llegando a la boca del que viene detrás. Escuchar el y sentir un refresco en la espalda. Chale. Usted es lo más asqueroso que pueda ver, Chanchinson. Dice, bueno, lo saqué. En chinga se cayó, se embarró de vómito, hizo todo un desmadre. Finalmente, después de la fiesta que hizo, lo tuve que subir nuevamente al carro y puta madre, en el estéreo se empieza a oír una canción de los Menudos. Ven claridad, mírala ya. Y Jessica, valiéndole madre, se sale a bailar en plena carretera, pero el Chanchinson regresó del más allá y también empezó a bailar. Y yo dije, no mames, me retiré. Y una vez que vomitó, estaba perfecto. Me fui caminando con dirección a Tijuana. Esta historia continuará, claro. El que mejor estaba era Alex. Sé que sí. Que dijo, esto es el infierno del Dante. Ya no falta nada, gente bailando vomitada en medio de la carretera, yo me voy antes que me ocurra a mí, y se fue con paso, con paso de bolero hacia la ciudad fronteriza. Saludos a todos en la pinche nave, soy el Zamora desde Narco Laredo, Tamaulipas. ¡Ahora el Zamora! Me trae por lo de Narco Laredo. Bueno, nuevo Laredo. Laredo, Tamaulipas. Dice, quiero decirle al perro de San Diego que no mame. ¿Cómo que rock and rollea con Maná y Julieta? Cada uno rock and rollea con lo que quiera. Sí. Usted déjelo. La gente está muy loca. A lo mejor, mire, ¿quién sabe? A lo mejor lo amamantó. Hay gente que no puede sincronizar. Claro. Vio que yo, por ejemplo, para bailar no puedo sincronizar. Ajá. Yo le bailo todo igual. Y hay gente que no sincroniza lo que escucha con sus movimientos. A mí me pone Rammstein y el pasito duruguense y yo le bailo igual. Y bueno, y usted está rock and rollando. Y yo estoy rock and rollando con el pasito. Y bueno, y este güey también, déjelo. Dice que pendejo, nomás falta que se ponga a cantar rap con las canciones del padre de Mari Carmen. El padre de Mari Carmen es un éxito. Sí. Y hay gente pidiendo sus rolas, intentando bajarlas de distintos lugares donde no están, porque lógicamente es un artista demasiado relevante y exclusivo en caso de que el mundo se desintegre. Saludos a todos los desintegrados de Nuevo Laredo, que ya sé que somos muchos y cada día le recomiendo el programa a más gente. Y cuando el cabrón me pregunta dónde puedo oír la radio por internet y me han dicho que está de poca madre su programa, El Zamora es de Nuevo Laredo, Tamaulipas. El Zamora, que entre paréntesis ha dicho que cambiará su nickname por Zamora, porque cada vez que dice llegó el Zamora, se queja de que usted le dice hola Elsa Mora. Y entonces dice, no, es como su sanatorio y esas cosas. Sí. No, y bueno, no, ¿qué es? Y bueno, Elsa. Elsa Mora. Hola. Nosotros estamos seguros de su sexualidad, así que no se agüite. Sí. Hola, ¿cómo están? Hola, cabrón, soy de nuevo la Escoria. Hola, Escoria. Espero se encuentren bien. Ahora mi mensaje es para apoyar al Megabyte. Apóyelo, apóyelo. Hace ya bastantes programas que no lo dejan cagar a gusto en su cibercafé. A mí me pasa algo similar. Lo que sucede es que mis idas a cagar son de aproximadamente media hora. Y es mucho tiempo. Usted es de los que se lleva el periódico, la revista, dice, ay, qué bueno, pero no, dice, cuestión que media hora. Es un tiempo de meditación donde uno puede pensar las cosas que va a realizar la semana próxima. Ah, él proyecta, ¿no? Sí. Es la cagada set. Entonces anota todo lo que va a realizar en la próxima semana. Muy bien, Escoria. Y así se uno hace. Tiene a los 15 años proyectada toda su vida. Es como una teoría gringa esa, sí. ¿No? Los niños gringos cagan y piensan en su futuro. Exactamente. Ya a los 20 años ya sabes lo que va a ser de ti, de qué vas a morir y cuál están va a ser endeudados hasta la el costo de tu seguro de vida. Dice, bueno, cuestión que nada, me permito encontrarme con mi yo interior en esos momentos. Además, ¿a qué güey no le gusta este acto? ¿Hay un tiempo estimado para ir a zurrar? Dice, recuerden, cagar con moderación, nada con exceso. Dice la Escoria desde el DF mexicano. Hola, se reporta el Fara, admirador número uno de Yaridia. Ah, hola, Fara. ¿Cómo están? Solo es para contar. Hola, Campanita. ¿Pero qué? ¿Campanita va a caer siempre que caiga yo? Y es probable. ¿Es algo contra mí? Sí, sí. No la mames, a Campanita, mí me lo dijo, ¿eh? Sí. Bueno, es para contarle qué pasó en mi cumpleaños. Como las maestras se enteraron un día antes, se pusieron a recolectar para comprarme un pastel. Pero las maestras, que sí me conocen, eran 2 contra 11, que dijeron, no le gusta el pastel. No, pero a las 11 les valió madres y dije, hay 2 que sabe y lo conocen al Fara, sí. Pero no, a él no le gusta lo dulce, no le gusta el pastel, no sé, y las otras dijeron, cumpleaños, carajo. Hay que comprar el pastel. Sí que sí. Ya, la si Asamblea Popular de Oaxaca dijo que los días de cumpleaños de los maestros hay que comprar pastel. Sí que sí. Y entonces, bueno, nada, chingan a su madre, dice. Al fin y al cabo el pastel no es para usted. Pues ni pedo, porque, claro, y las viejas le dijeron, pues ni pedo, si a él no le gusta, a nosotras sí, dijeron claro, las gordas, sí y sí. Dijeron, chingan a su madre, pues aquí estaban festejando, y si cuando llego me recibieron con un pastel, pero eso no es todo, pero saben que soy alérgico al chocolate. ¿De qué sabor cree que lo compraron? De chocolate. Chale, mamado. Lo único bueno fue que una miss que no se lleva con ninguna de las 13 maestras está bien buena y me dio mi regalo y un abrazote. ¡Wow! Después les cuento más. Hasta madriado salí. Lo bueno es que... ¡Qué escuela sentimental a la que va! Sí, andan muy, sí, muy a los besos, a los abrazos y a los pastelazos. Sí que sí. Es una escuela muy liberal realmente a la que acude el Fara, ¿no? A la que acude, a la que dicta cátedra, ¿no? Yari, y mi regalo, dice el Fara. Y no, mire, dudo que claro. Una regia montana sí. Le haga un regalo a alguien es que apenas difícil, conoce. Sí. A lo sumo, felicidades. Sí, no le estoy diciendo coda, Yari, no, por favor. No. La boca se me haga chicharrón, Yaridia. Bueno, está por aquí el Peter de Mexicali, está por aquí el Urbano 68 de vamos a la tierra, Jalisco, México. Lucas, de San Luis, República Argentina. Lucas, rato al carajo. Kevin Caldamas de Capo Conérico, de su vuelta desde España. El gran inquisidor desde Hermosillo, Sonora, México. Vamos a la tierra, güey. Desde Ciudad de Carmen, Campeche, el lobito de Guadalajara, México, que quiere dormir. Ah, lobito. Bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como una gala de Gran Hermano, con estrellas decadentes y famosos descartables. ¡Ah! ¡Oh, mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen! ¡Ah! son Santos Pilots. Nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por medio de sus monitores, por la sopa, por los escucha a través de la red de transmisiones terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Star Rock 89.3. La noticia. 103. Z93. Radio City. Sierra Radio Urba. Radio Kendrick. FM Fantasía. Ah. Oceánica FM. Radio Boom. En España, Costa Latina. Super Radio. FM. 24 FM. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Onda Indalo. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Radio Viente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia Studio. Y el canal 71 de VHF con alguna fiestera diciendo, ¿qué fue eso? No sí, sé. Son cosas que son pasan. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Muchas gracias, damas y caballeros. Recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el turista sin clase. Sí que soy turista. Un abrazo para él. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. Desde LA, California, se comunicó Charlie Corby. Hola, ya vas a toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Epelina Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Ensenada, Baja California, Cibernandilia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adel. Un saludo a su compañero Cuba. A los Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, como en Argentina. Se despide de Adolfo. Los saluda la Nemesis desde Confusa, Yorara. Estamos en contacto. Casa de Pipa, desde Maradío, Michoacán. Se despide San Pascualito, Río Álvarez. ¡Ayúdame, desde el carajo! ¡Cállate, que surfista! ¡Y va a Catacombs! Amigos, Toluca, Sin Vicio, nos vemos. Como vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.